Hola gente de toda Latinoamérica, mi nombre es Hayate Sama y yo soy quien los va a llevar en este nuevo programa, en esta nueva edición de El Ojo del Shinigami, un programa especializado para analizar los animes que más les gustan, para analizar los personajes que han cambiado nuestra, podría decirse, infancia o nuestra vida en este hermoso mundo del anime y el manga. Hoy, por supuesto, tendremos un anime muy conocido por ustedes, que es el famoso Hayate the Combat Buller, un programa que en la primera temporada nos ofreció muchas risas, mucha diversión, y pues es hora de pasarlo por la radiografía, por el ojo del Shinigami. ¿Qué nos va a ofrecer Hayate, el mayordomo moroso, el mayordomo endeudado? Y su protagonista, Nagi, que tiene una seiyuu muy, muy conocida por todos nosotros, que ha trabajado en infinidades de animes, que de nombre Rieki Gumiya, y pues que todos le tenemos un gran aprecio. Por mi parte, yo le tengo un gran aprecio, porque ha estado, bueno, en haciendo de Taiga en Toradora, o Luis en Zero no Tsukaima, o, pues, cómo olvidarla, como Shana, en Shakugan no Shana. Esta vez ella toma el papel de otra tsundere, precisamente, para hacernos reír con este anime que, en definitiva, es muy divertido, temporada y capítulo por capítulo. Hoy haremos un análisis de todos los personajes, por supuesto, en cuanto a el mismo Hayate, Nagi, Maria-san. Y bueno, una infinidad de personajes que tiene esto. No olviden participar enviándome pues lo que más les gusta de la serie por el correo. Mi correo habilitado es dan.hardteam@gmail.com. Allí me podrán enviar toda la información de la serie si quieren. Y los personajes que les gustan, qué piensan de las canciones, de los openings, de los endings, de la película, incluso hasta podemos hablar del dorama, que no, bueno, no lo he visto completo, pero me parece muy interesante. Y pues también podemos escoger el mejor opening de la serie, ¿no? De toda la trama en total. ¿Qué más, gente? Bueno, también podemos aquí escoger al personaje que más les gusta. Yo, por supuesto, tengo uno, pero lo diré hasta el final del programa, para que no haya de pronto alguien que diga, no, yo quiero, no, simplemente lo escogen ustedes. Es ya la oportunidad de que ustedes me digan. Pedidos también recibo, es un programa muy abierto a todo, pero más que todo vamos a analizar la serie como tal, una serie muy buena. Obviamente también está abierto para que ustedes me digan qué serie quiere que pase por los ojos del Shinigami. Me han dicho mucho que se quieren las de Dragon Ball, la de Naruto, por supuesto las de Dragon Ball, las sagas, o alguna no tan conocida. También se me ha dicho que School Days, Shakugan no Shana, en fin, series que quedan marcadas en nuestra mente otaku o mente friki. Entonces es para que la pasemos bien, para que este programa pues le resulte muy ameno. Yo seré su anfitrión durante este tiempito. Podrán hacer los pedidos, como dije, podrán votar por el personaje. Bueno, la serie como tal es algo que llegó a mi vida, por cierto, de una manera bien, bien extraña, y era que cuando yo estaba viendo Shakugan no Shana, que es de los mismos, entonces pues me pareció muy interesante ver toda la carrera de Kigumiya, porque ya la he visto en muchas series, y pues quería investigar más sobre esta serie llamada Hayate no Gotoku, y me pareció muy interesante que tuviera una especie de parodia hacia varios animes conocidos y muy queridos por todo el mundo otaku. y que son animes que de cierta forma tienen su parte graciosa, pero no lo demuestran. Entonces, ¿qué hace Hayate no Goku? Recoge todo eso y nos hace reír, nos hace pasar un momento muy, muy divertido en todo. El manga fue creado por Kenjiro Hata, que, bueno, es una persona bastante divertida. La verdad, este señor nació el 19 de octubre de 1975. Oh, en la prefectura de Fukuoka. En Japón. Fukuoka, sí. Bueno, fin. Este es el señor que creó el manga. El anime fue dirigido por Keiichiro Kawaguchi. Casi me quedo sin el nombre del señor. Los episodios de la primera temporada que todos conocemos son 53. Yo no sé, aquí está mal la información que me proporcionaron. Tiene una OVA que fue dirigida por Yoshiaki Iwasaka. Y pues la segunda temporada también fue dirigida por el mismo Yoshiaki Iwasaka. Cambio de director. Los episodios precisamente de esta segunda temporada fueron 25. Se habla de una tercera temporada, todavía no confirmó nada. La película se llama Hayate no Goku Heaven is a Place on Earth y fue dirigida por Hideto Komori. Este anime tiene como protagonistas al bien conocido Hayate Ayazaki, que es nuestro mayordomo moroso. La cosa es que este sujeto le debe 150 millones a unas personas muy amables, como él les dice. Y pues se mete en varios problemas. La protagonista, bueno, antes que nada, el seiyuu de este señor se llama Ryoko Shiraishi. La seiyuu, que es la que les estaba hablando, la Kigumiya, toma a Nagi Sansei, una típica tsundere con 13 añitos, una adinerada madam, y bueno, que también nos saca muchas risas. Es así, es otaku a montones y mangaka. Hinagiku, que también es una de las protagonistas, pero ella aparece mucho más adelante. Tenemos también a Maria-san, que es la criada que está con ellos. Pero los dos protagonistas son Hayate y Nagi, de los cuales espero pues que me envíen la información o lo que les gusta de ellos en sí. En esta serie se han hecho varias, como ya estaba hablando antes, varios parodias, ¿no? Parodias que a muchos les resultarán un tanto tontas, a otros les resultarán lo más divertido, lo más... Por mi parte, bueno, me divierto mucho con Hayate de Combat Buller. Por cierto, la veo siempre que estoy así aburrido, bueno, podría decirse también medio tristongo, ¿no? Y entonces, pues cada quien ya dirá cómo le parecen este tipo de parodias. Tiene parodias de Inuyasha, de los Caballeros del Zodíaco, de Sailor Moon, de Shakugan no Shana, del Detective Conan sí he visto mucho. ¿Cuál es la parodia que más les ha gustado? También puede abrirse la pregunta y ustedes me dicen. Bueno, a mí me ha gustado la de, no sé, el Detective Conan, que me pareció muy divertida. Entonces me mandan la información y me dicen, esta es mi favorita sin duda alguna. También hablaremos de los openings. Si les digo, la verdad me parecen muy geniales porque los hace una de las artistas, bueno, un grupo en total que es para mí la locura, que es Kotoko, que estuvo ya en Shakugan no Shana, que hizo música de otro planeta. Y la canción que ellos tienen, la primera, Hayate no Gotoku, se llama así, es excelente. Y bueno, y la segunda temporada también tiene música buena, porque la hace Elisa y otra vez Kotoko. Kotoko es la consentida de este tipo de series y de este tipo de creadores, de mangakas, de anime. En fin, vemos también que parte de los endings, bueno, ya son un poco más calmaditos, ¿no? A excepción de la segunda temporada. Mucho se ha dicho de que la segunda temporada no tiene nada de la primera temporada. Bueno, yo no sé, me reservo mis cosas. Igualmente, la serie es bien extraña. Tiene sus partes buenas, también tiene sus partes malas. Digo yo, hay relleno, de cierta forma. Hay muchos capítulos de relleno. Hay muchos capítulos que sí tienen, siguen con la trama. De hecho, no sé, esa serie al principio no la tomé en serio. Entonces, bueno, de cierta forma, me gusta. Además que bueno, como decía, soy gran fanático de Sakuga no Shana, entonces ver esta serie me recuerda un poco, ¿no? No es que me recuerde todo, la verdad, pues algo de los dibujos me hace recordar un poco de esta espectacular serie. Bueno, después de la pausa hablaremos un poco más del trasfondo de esta serie. ¿Hacia dónde va esta serie? ¿Cuándo salió? ¿Quién la sacó? ¿Por qué es tan popular? ¿Y por qué también pues es tan criticada la segunda temporada? ¿Si habrá tercera temporada? Todo eso lo vamos a descubrir en el ojo del Shinigami, porque vamos a pasar la radiografía completa, a ver si nos ayuda Ryuk. Y bueno, como dice Light, nos convertimos en el dios del nuevo mundo, porque yo me voy a convertir en ese dios, ¿entienden? Y miramos poco más de esta serie. Recuerden que me pueden decir qué series les gustaría ver y pues las pasaremos por acá, por el ojo del Shinigami, para ver qué más se puede decir de estas series. Ya volvemos después de la pausa.